Revista del Año es seleccionada directamente por este distinguido jurado, que califica así a nuestra compañera, de la que estamos muy orgullosos. Paola Herrera, Premio Nacional de Periodismo. W Radio, más premios, más W. Prográmate para el congreso gastronómico más importante de Latinoamérica, Bogotá-Madrid Fusión, el 25 y 26 de noviembre en Ágora, Bogotá, que presenta 22 ponencias y talleres magistrales con los mejores chefs del mundo y un espacio de negocios. Boletería en www.bogotamadridfusion.co, una plataforma de la Cámara de Comercio de Bogotá y Grupo Vocento. Todos los domingos, la W acompaña su descanso con la mejor música. Después del noticiero, llega Montoya para comenzar el día con la mejor energía. A la hora del almuerzo, Eduardo Peña lo acompaña con los éxitos de ayer y de hoy. Al caer la tarde, Juanse García acompaña su regreso a casa con la música del mundo. Y termine el domingo en un tono suave con la hora 22. Más música, más W. Llegó la semana más esperada del año. Ven a nuestro Black Week y adelanta tus compras navideñas del 19 al 28 de noviembre del 2021, con ofertas exclusivas y precios especiales. Te esperamos en la avenida Ciudad de Cali con Mutis, nuestro Bogotá Centro Comercial. WRadio.com.co estrena nueva imagen, un nuevo diseño, a la altura de las grandes plataformas digitales del mundo, como el Washington Post y el País de España. Más ágil, más veloz, menor consumo de datos y, por supuesto, la información más completa. WRadio.com.co. Noticias cada instante. Les divas de la chanson française. Edith Piaf, Jane Birkin, Françoise Hardy, France Gall, Véronique Sanson, Marie Laforêt, Sylvie Vartan, Dalida, Louane, Mireille Mathieu, Nicoletta, Laura Fiji, Carla Bruni, Enzo Enzo, Nicole Croisille, Morane, Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Barbara, avec votre DJ Julio Sanchez Cristo, ce samedi à 10h du matin. Todo lo que quieres en tu vida. Conquístalo todo con Renault Coleos. Renault Coleos da la hora en la W. 10 en punto de la mañana aquí en W Radio. Inicia Julio DJ. Techo panorámico y un cielo estrellado. Acabados en cuero y confort incomparable. Asistente de parqueo automático y la libertad que quieres. Detalles de lujo y un diseño elegante. Tracción 4x4 y cualquier paisaje será tu destino. Conquista todo lo que quieres en tu vida. Conquístalo todo con Renault Coleos. Para más información, consulta en Renault.com.co. En la W Radio son las 10 de la mañana en punto. Julio, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos los oyentes de la W Radio en Colombia y en el mundo. Y esta mañana justamente me encuentro desde un lugar muy bacano, muy chévere, aquí en la ciudad de Bogotá, y es el Centro Comercial Atlantis. Hoy, 20 de noviembre, en este espectacular Centro Comercial, encienden la iluminación de la Navidad, que además incluye un árbol de más de 8 metros y todas las luces de fachadas, de interiores, que están acompañados de hermosas escenografías que hacen alusión al mundo de los dulces, a la moderna versión de Santa Claus que se descuelga en un inflable gigante, gigante, que está en todo el centro del Centro Comercial Atlantis. Y además los estamos invitando porque hoy justamente a las 6:30 de la tarde hay un show musical muy bacano que está denominado Linda Navidad, un montaje de teatro, música, con 5 personajes que están descubriendo sus sueños, participantes de La Voz Kid, Comando Élite, La Ley del Corazón y algunos nominados a los premios India Catalina por su actuación. Así que el plan para hoy, y sin duda desde ya y para toda la Navidad,

amante de Radio. Considerada como la primera cantante pop francesa, François Hardy, durante su niñez solía escuchar música en la radio y fantaseaba con ser una famosa cantante. Y luego Franz Gall, su padre, el letrista Robert Gall, el de La Mama de Aznavour y varios temas de Edith Piaf. Su madre, Cécile Bethier, la hija de Paul Bertier, cofundador del coro de Les Petits Chanteurs de Le Croix de Bois. Ella, Franz Gall. Sous aucun prétexte, je ne veux avoir de réflexe malheureux. Il faut que tu m'expliques un peu mieux comment te dire adieu. De silex, un peu confus. Ton cœur de pyrex résiste au feu. Je suis bien perplexe, je ne peux me résoudre aux adieux. Je sais bien qu'un ex, amour n'a pas de chance, ou si peu. Mais pour moi, une ex-plication vaudrait mieux. Aucun prétexte, je ne veux devant toi sur X poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en serai mieux. Comment te dire adieu? Comment te dire adieu? Tu as mis à l'index nos nuits blanches, nos matins gris-bleus. Mais pour moi, une explication vaudrait mieux. Sous aucun prétexte, je ne veux devant toi sur ex poser mes yeux. Derrière un Kleenex, j'en saurai mieux comment te dire adieu. tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. Montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'aies rien, que tu sois roi, que tu cherches encore les pouvoirs qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Véronique Sanson como uno de los íconos de la nueva canción francesa, la Nouvelle Chanson de Francia. Véronique tiene una canción sobre mi vida graciosa. Y luego Marie Laforêt, mi amor, mi amigo. Su carrera inició por casualidad de la vida. Reemplazó a su hermana en un programa que se llamaba Nace una estrella y lo ganó. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu dirais? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu dirais? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu dirais? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, viens avec moi. Que tu aimes au fond de moi, me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème, et viens avec moi. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas connu d'autre garçon que toi. Si j'en ai connu, je ne m'en souviens pas. À quoi bon chercher, faire des comparaisons? J'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom, toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. On ne sait jamais jusqu'où ira l'amour. Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours. Oui, je t'ai quitté et j'ai beau résister. Je chante parfois, pas d'autre que toi. Un peu moins bien chaque fois. Toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi. Mon amour, mon ami, quand je chante, c'est pour toi. Mon amour, mon ami, je ne peux vivre sans toi. Mon amour, mon ami, et je ne sais pas pourquoi. Esta es inolvidable, Sylvie Vartan. Ella es de origen búlgaro y armenio. Su familia se mudó a Francia y en 1952 pasó eso. Uno de los principales símbolos de la música yeye. El amor es como un cigarrillo. Y luego, dos símbolos. Ella diva diva, Dalida. El divo también, Alain Delon. Hija de italianos que se establecieron en Egipto desde muy pequeña. Quería ser famosa, pero en esos primeros años de vida le fue difícil alcanzarlo. Su padre fue retenido en un campo de concentración, lo que marcó su vida para siempre. Dalida con palabras, palabras y palabras. Les idées en panne, je me voudrais brune comme une gitane, me glisser entre tes doigts et puis me brûler, me consumer pour toi, n'être que fumée. Quand tu es dans ce monde où tes rêves t'entraînent, je me voudrais blonde comme une américaine, être douce et sage ou sucrée, t'emmener sur mon nuage de fumée. En robe bleue, anglaise, si tu le veux, ou être à la menthe en bague dorée. Ne crois pas que je mente, on n'est que fumée. L'amour, c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette, ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça. Cigarette qui roule

mañana, 32 minutos en la W Radio, y a esta hora de la mañana me encuentro con Fernando Núñez, él es coordinador de experiencias del Centro Comercial Atlantis, donde estamos esta mañana. Fernando, bienvenido a la W Radio, y por favor cuéntenos un poco más sobre la experiencia de haber hecho parte del proyecto Atlantis para La Guajira. Muchísimas gracias, Natalia. Pues nada, empezamos con Navidad y era importante para nosotros darle cierre a lo que fue Atlantis para La Guajira. En 2016 y 2017 el Centro Comercial destinó el presupuesto de la iluminación para apoyar a 3 comunidades en La Guajira, y este año recién terminamos de entregar el proyecto. Ellos quedaron con una huerta, con suministro de agua. Digamos que le apostamos a la sostenibilidad de estas comunidades y lo logramos. Entonces, este año cerramos el proyecto de Atlantis para La Guajira y, por supuesto, pues ya nos concentramos en lo que va a ser la Navidad del 2021. ¡Qué bonito! Mire, cosas que uno jamás se imagina, este proyecto de La Guajira. Y precisamente también quiero que nos cuente exactamente sobre la Navidad 2021. Claro que sí. Pues nada, este año entonces, digamos que bajo la temática del mundo de los dulces, hemos querido regalarle a los visitantes de la ciudad una Navidad muy dulce. Entonces, el día de hoy vamos a estar entregando dulces desde las 2 de la tarde y hasta las 6:30. Tenemos un evento, tenemos una obra musical a cargo de un grupo súper interesante de niños que van a venir a regalarnos arte el día de hoy. Entonces los esperamos a todos a las 6:30 para que nos visiten, para que se acerquen, para que reciban un dulce, registren sus compras y puedan llevar bonos también. Digamos que la idea también es que conozcan la decoración navideña, que no se pierdan el árbol de 8 metros que tenemos instalado en el primer piso, el Santa que está instalado en el vacío y todas las escenas para que se tomen fotos. Es una Navidad súper instagrameable además, entonces están súper invitados a conocerla. Muchísimas gracias a Fernando Núñez, coordinador de experiencias del Centro Comercial Atlantis. Más adelante también vamos a estar hablando nuevamente con él, porque lo que tenemos son muchas cosas chéveres para todos los oyentes de la W Radio aquí en la ciudad de Bogotá. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. Seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. J'ai envie d'un peu de silence. Tu des étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime les étoiles sur les dunes. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. Parole, parole, parole, parole. Parole, encore des paroles. Que tu sais mon nom. Que tu es belle. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Yo vuelo, semifinalista en La Voz Francia. Louis Bertignan fue su preparador. Mireille Mathieu, el ruiseñor de Avignon, una voz muy melodiosa, llegó a ser la voz de Francia, aquí con nuestros recuerdos. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Elle m'observait hier, soucieuse, troublée, ma mère, comme si elle le sentait. En fait, elle se doutait. Entendez. J'ai dit que j'étais bien, tout à fait l'air serein. Elle a fait comme de rien, et mon père démuni a souri. Ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a gare, une autre gare. Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie, tout ce qui m'est promis. Pourquoi, où et comment, dans ce train qui s'éloigne chaque instant. C'est bizarre cette guerre. Mes chers parents, je pars. Je vous aime, mais je pars. Vous n'aurez plus d'enfants ce soir. Je ne m'enfuis pas, je vole. Comprenez bien, je vole. Sans fumée, sans alcool, je vole. Je vole. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. cheval, cheval. La W con las grandes canciones, o mejor, con las grandes intérpretes de Francia. Nicoletta, 1971, fue mundial el éxito de Mami Blue, Mamá Triste. Y luego, Laura Fiji con Las Hojas Muertas. Su madre era de origen egipcio, su padre neerlandés. Durante su carrera trabajó con Johnny Griffin, Michel Legrand y Clark Terry. También cerramos con una diva que no necesariamente nació en Francia, pero los franceses la adoptaron. Carla Bruni, El Amor, 19 años, deja los estudios, se dedica a la pasarela, a la moda, a la actuación. 1988 ya estaba al lado de Claudia Schiffer en el podio de las grandes modelos, pero su pasión la van a escuchar, la música. Mami, mami. d'été. Sentir un mot sans t'embrasser, sans un regard sur le passé. Le passé. Dès que j'ai franchi la frontière, le vent soufflait plus fort qu'hier. Quand j'étais près de toi, ma mère, on m'appelait. Je te reviens et j'ai refait tout le chemin qui m'avait entraîné si loin, oh si loin. Tu n'es plus là pour me sourire, me réchauffer, me recueillir, et je n'ai plus qu'à repartir. Le chat et les chiens sont très vieux et ils viennent me dire adieu, adieu. Je ne reviendrai plus jamais dans ce village que j'aimais, où tu reposes à tout jamais. Ensemble, douce est toujours, c'est pas net. Ça joue des tours, ça s'approche sans se montrer comme un traître de velours. Ça me blesse ou me lasse selon les jours. De tout et ça se déguise en doux quand ça gronde, quand ça me mord. Alors oui, c'est pire que tout car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre? C'est une embuscade, l'amour, ça me va pas. C'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faut d'essayer et l'amour. Je laisse tomber. De frissons, de caresses, de pauvres promesses. Pourquoi faire se laisser reprendre le cœur en chamade, ne rien y comprendre? C'est une embuscade, l'amour, j'en veux pas. Je préfère les temps en temps, je préfère le goût du vent, le goût étrange et doux de la peau de mes amants, mais l'amour, pas vraiment. En momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Ya saben que en la W Radio hoy los estamos invitando para que se acerquen al Centro Comercial Atlantis, porque desde las 2 de la tarde van a estar entregando dulcecitos. Usted puede llegar, almuerza o puede entrar a cine. La idea es que a las 6:30 de la tarde también disfrute del show musical que tiene el Centro Comercial Atlantis en la ciudad de Bogotá. Pero si usted de pronto este fin de semana no está aquí en Bogotá, pero pues llega el próximo fin de semana, pues también les tenemos una invitación muy especial, y es para los Black Days Atlantis, que comienzan desde el 25 y van hasta el 28 de noviembre, y la invitación es para que registren sus compras por 50,000 pesos, y además pueden tener la opción de escoger y recibir un obsequio de la Sweet Machine Atlantis. Muchísimos de estos obsequios están premiados en su interior con bonos de regalo, así que todas las compras que registren del 25 al 28 de noviembre significan también puntos dobles en el plan de fidelización Soy Atlantis, que estos además pueden ser redimidos por premios en el punto de información. O si usted también llega en carro, pueden obtener parqueadero sin costo, completamente gratis, por compras superiores a 200,000 pesos. Y si llegan en bici, el bici parking no tiene ningún costo. Cuenta con un sello de oro en calidad otorgado por la Secretaría de Movilidad, así que los estamos esperando en el Centro Comercial Atlantis aquí en la ciudad de Bogotá para que también disfruten la Navidad. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí nomás, boom, boom. Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter. Alex Syntek en concierto desde México, presentando en vivo todos sus grandes éxitos. Festival Cassette 2021, sábado 11 de diciembre, Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com. Presenta Buchanan's. Invita Grupo Aval, Tienda Sara. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Política, actualidad, deportes, música, cine, arte, entretenimiento. Todo lo encuentra en wradio.com.co, una plataforma digital a la vanguardia en tecnología e información. W Radio en digital. Cerca, muy cerca de usted. Si usted vive en los Estados Unidos, también puede hacer su aporte para que la educación no se detenga. Ingrese a losandesfoundation.org y tendrá todos los beneficios tributarios para su donación. Vamos pa'lante, que la educación no se detenga. Una campaña.